La economía social y solidaria es más democracia. Las finanzas solidarias buscan democratizar el acceso al crédito. Las finanzas solidarias son una herramienta para lograr mejores condiciones de vida para todos y todas. Microcréditos, círculos de ahorro, bancos populares, bancos cooperativos son las respuestas populares al problema del financiamiento. Ponele un 10 a las finanzas solidarias. www.poneleun10.com.ar. Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.